Fue. Nos vamos. Con el tema del viernes pasado, que era el de la Inquisición, ¿recuerdan? Tratando de ampliar un poco los conceptos y también tratando de aportar algunas informaciones que nos puedan servir de apoyo para rectificar tantos errores. Lo primero que vamos a hacer es replicar a los principales lugares comunes que circulan desde hace muchísimos años, muchísimos siglos en realidad, en contra de la Inquisición. Esos lugares comunes los hemos agrupado en cinco lugares comunes sobre los cuales vamos a decir algunas cosas. El primer lugar común que se viene repitiendo es que la Inquisición forzaba las conciencias. Bien, aquí hay primero un error filosófico que replicar antes de ir a los detalles de carácter histórico. Y el error filosófico es creer que la conciencia es forzada cuando se le presenta la verdad o cuando se la insta a descubrir la verdad. Es decir, que el error filosófico que subyace en este lugar común es creer en el mito de la libertad de conciencia. El primer deber de la conciencia no es el ejercicio de su libertad, sino la búsqueda de la verdad y la adhesión a la verdad. Pero además, para que se pueda hablar de libertad de conciencia, tenemos que hablar primero de la sindéresis, del recto orden natural de los principios, sin el cual el ejercicio de la libertad de conciencia puede llevar, como de hecho lleva, a cualquier extravío. Por eso en la Libertas, León XIII, entre las enfermedades de la libertad que enumera, que critica, enumera también esta, la de la libertad de conciencia, que da lugar a la libertad religiosa, a la libertad de cátedra, a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Por supuesto que después esta posición sufrió una variante interpretativa que fue analizada en su momento por el padre Santiago Ramírez y que sería objeto de una conversación aparte, si ustedes quieren, porque es el eterno debate acerca de la libertad religiosa, tal como la presenta esta doctrina en el Concilio Vaticano II. Y el eterno debate acerca de si hay o no hay contradicción entre la nueva doctrina sobre la libertad religiosa y la antigua doctrina sobre la libertad religiosa. Es un tema que en este momento no vamos a abordar, pero sí digo simplemente que cuando se acusa a la Inquisición de forzar las conciencias, la primera respuesta que tenemos que dar es si una conciencia es forzada porque se le inculca la verdad, se le enseña la verdad, se le presenta la verdad, o si en realidad una conciencia es forzada cuando se la conserva en el error. Pero hecha esta brevísima aclaración conceptual, vayamos a algunas cuestiones históricas. La jurisdicción de la Inquisición se limitaba a los católicos a fin de que no apostataran. Es decir, que la Inquisición no tenía jurisdicción sobre los que no eran católicos. Mal podía forzar las conciencias de los no católicos, cuanto que la Inquisición no era un tribunal que tuviese alcance a los no católicos. Lo que se castigaba no era la profesión de una fe no católica. Lo que se castigaba era la llamada herética pravedad, es decir, la traición a la fe y la apostasía. Son dos cosas distintas. Una cosa es que yo castigue al traidor a la fe católica, pasible de ser declarado culpable de herética pravedad, y otra cosa es que yo persiga o castigue al que no es católico. La prueba de que esta distinción se aplicaba es que no se procedió contra los indios americanos, no se aplicó el tribunal de la Inquisición a los indios americanos por considerarlos incursos, prima facie, en lo que se llama ignorancia invencible. Estuvieron expresamente exentos de la acción inquisitorial y tampoco se aplicó contra los protestantes, no llegaba la jurisdicción de la Inquisición al ámbito de los que practicaban el protestantismo. En las instrucciones dadas a los inquisidores de Indias en el año 1569, esto es, aquellos que venían a formar parte del Tribunal de la Inquisición en América, cuando se establece el tribunal aquí en tierras americanas, en la instrucción número 36 se aclara expresamente que no se les podrá aplicar a los indios los cánones legales del Tribunal de la Santa Inquisición. Te voy a leer concretamente este número 36 de las instrucciones. Se os advierte que por virtud de vuestros poderes no habéis de proceder contra los indios del dicho nuestro distrito, porque por ahora, hasta que otra cosa se ordene, es nuestra voluntad que sólo uséis de ellos contra los cristianos viejos y sus descendientes, y las otras personas contra quienes en estos reinos de España se suele proceder. Y en los casos en que conociereis, iréis con toda templanza y suavidad y con mucha consideración, porque así conviene que se haga, de manera que la Inquisición sea muy temida y respetada a la vez, y no se dé ocasión para que con razón se le pueda tener odio. Hay varias cosas para ver en esta instrucción número 36. Por lo pronto, que, como les acabo de decir, no se aplicaba a los indios por considerar que estaban exentos de la acusación de herética pravedad. Pero, en segundo lugar, se pide que cuando se aplique, se haga con rigor y benignidad a la vez. Y en tercer lugar, se pide al mismo tiempo que, por lo mismo que se tengan en cuenta estos criterios, no sea la Inquisición objeto de odio, sino objeto de temor y de respeto. En cuanto al estatuto que debía regir para con los protestantes, por lo menos en la acción de la Inquisición en España, quedó fijado claramente en el capítulo del Santo Oficio del año 1628. ¿Y qué se establecía para con los protestantes? Esto que hemos leído recién, la instrucción número 36 de 1569, hace relación a los indios. ¿Pero qué se establecía del Tribunal del Santo Oficio respecto de los protestantes? Primero, mientras no den escándalo, no serían maltratados. Segundo, no se os obligaría a entrar en las iglesias ni a hacer reverencia pública en la calle al Santísimo Sacramento. Y tercero, se les permitiría tener para uso personal toda clase de libros. Estas tres cuestiones referidas a los protestantes fueron las que tradicionalmente aplicaron los gobiernos católicos cuando se constituyeron como tales en distintos países de América. Es decir que este capítulo del año 1628 tuvo efectivamente aplicación. Es interesante, por ejemplo, estudiar lo que sucedía en la época de Rosas, en la Argentina. Rosas fue un aplicador estricto de estas premisas inquisitoriales dadas desde el año 1628. Mientras los protestantes no daban motivos para escándalos, eran respetados. No se los obligaba a practicar la fe católica y se les permitía tener todo tipo de libros mientras fuera para uso personal. Es decir, lo que se castigaba era el proselitismo religioso herético. Y lo que se permitía era la práctica íntima, privada y reservada al ámbito estrictamente doméstico de una fe que no fuera la católica. ¿De dónde viene este criterio que es prudente y que es razonable y que es lógico? Pues viene nada menos que del denostado Tribunal de la Inquisición. Tampoco se castigaba a los judíos ni se castigaba a los moros, pero sí se castigaba a los falsos conversos, y muy duramente se los castigaba, procedentes tanto del judaísmo como del islamismo. Concretamente, la Inquisición castigaba a los marranos y a los moriscos. es decir, a los falsos conversos del judaísmo y a los falsos conversos del islamismo, pero no castigaba a ningún judío per se, ni a ningún musulmán per se, y esto es un dato histórico cierto y seguro. Por lo tanto, hay que acabar con el primer lugar común, contrario a la leyenda negra, en contra de la Inquisición, según el cual la Inquisición forzaba las conciencias. Pues bien, esto no es cierto. Vayamos al segundo lugar común. Los crueles tormentos que aplicaba la Inquisición, las cárceles horribles, las matanzas en masa, ¿qué hay de cierto en estas acusaciones lanzadas contra el Tribunal de la Inquisición? Bien, vamos a ir por partes porque esto es un tema delicado. Todos los tribunales medievales europeos aplicaban castigos corporales antes de que se constituyera la Inquisición. Todos. No había excepción en la materia. Nadie consideraba ilícito ni inmoral aplicar un castigo corporal a un reo o a un delincuente. Quiero decir con esto que estaban dentro del sistema procesal y penal vigente. Y acá también quiero hacer un paréntesis de carácter conceptual. Bien sabemos nosotros que es un error el positivismo jurídico, según el cual, siguiendo a Kelsen, un comportamiento es malo cuando está prohibido, invirtiendo precisamente el principio del iusnaturalismo. Pero es paradójico, es curioso y es inadmisible, por hipócrita, que sean los mismos positivistas jurídicos los que levanten el dedo acusador en contra del Tribunal de la Inquisición. En definitiva, si yo soy un positivista jurídico, tengo que razonar de este modo. Los castigos corporales pertenecían al sistema procesal y penal vigente. ¿Se violaba el sistema procesal y penal vigente al aplicar castigos corporales? No, al contrario, se lo cumplía. Luego, no es imputable en absoluto el Tribunal de la Inquisición el que haya aplicado los procedimientos del sistema procesal y penal vigente en aquel entonces. Primera aclaración. Segunda aclaración. Pedir que el Tribunal de la Inquisición se sustrajera a su tiempo en materia de sistema procesal y penal es pedir un imposible. De cualquier manera, vamos a ver hasta qué punto, y esto lo subrayo, vamos a ver hasta qué punto el Tribunal de la Inquisición se adelantó a su tiempo, en el buen sentido que esta expresión tiene, si es que lo tiene, pero vamos a ver cómo el Tribunal de la Inquisición mitigó el sistema procesal y penal vigente. Vamos a verlo incluso hasta con detalles que se desconocen infamemente. Pero, segunda aclaración, pedí que la Inquisición hubiera decretado la abolición del sistema procesal y penal vigente, entonces hubiera sido un imposible, es pedir un anacronismo. Los tribunales usaban el tormento con toda naturalidad. Y algunos, especialmente, utilizaban tormentos sangrientos como el fuego. Ahora bien, la Inquisición no rechazó la tortura como método procesal. Esta es la cuarta aclaración que quiero hacer. La Inquisición no rechazó la tortura como método procesal. ¿Cuarta o tercera? Tercera, perdón. Pero prohibió las torturas que ocasionaran derramamiento de sangre. Y prohibió las torturas que provocaba mutilaciones o daños físicos perdurables. Estas dos prohibiciones son expresas. No se podía torturar con torturas que significaran derramamiento de sangre. Y no se podía torturar con torturas que provocasen mutilaciones o daños físicos perdurables. Entonces permitió la Inquisición, mitigando el sistema procesal y penal vigente, solo torturas que causaran un dolor agudo y momentáneo y sin daño permanente. Para ser más claros, la Inquisición solo practicaba tres clases de torturas. Eran las únicas tres que estaban autorizadas. La del cordel, que consistía en apretar los brazos con unos anillos de hierro que cada vez presionaba más el brazo del reo, de mera tortura autorizada. La segunda era la del agua, combinada con la del potro, sin duda era la más terrible de todas. Tendido sobre un potro de madera, le colocaban al reo un lienzo sobre la boca, taponándole la nariz por la fuerza, y arrojaban agua sobre ese lienzo, lo que creaba una sensación de asfixia y ahogo. Y bueno, a esta tortura se llamaba la tortura del agua, y esta sí estaba autorizada. Y la tercera tortura que estaba autorizada, esta deliciosa, era llamada garrucha o izamiento. Se le colgaba al reo de los brazos, se lo hacía caer bruscamente, casi hasta el piso. Comentamos que eran torturas, no vamos a utilizar eufemismos, pero solamente estas tres clases de torturas estaban autorizadas, y tal como se estipulaba en los estatutos, causaban un dolor agudo y momentáneo, pero no causaban daños permanentes. Y se cumplía con el pedido expreso de que no hubiese derramamiento de sangre y de que no causara un daño físico irreversible. Ahora bien, no todos los procesados sufrían las penas de tormento. Era el último recurso de la prueba. Cuando el examen oral resultaba insuficiente, cosa que no hacían los demás tribunales, esto tampoco se dice habitualmente. Créase o no, del estudio de los procesos originales de la Inquisición en España, por ejemplo, se deduce con toda claridad que no se usó la tortura durante los primeros 10 años de funcionamiento de la Inquisición. Los primeros 10 años de funcionamiento de la Inquisición no registran ningún caso de tortura. Y los últimos años de la Inquisición tampoco registran el uso de ningún caso de tortura. Los únicos casos de tortura que se registran son estos tres que acabo de definir: la del cordel, la del agua y la famosa garrucha. No se entusiasmen, por favor. Y dicho sea también, en honor a la verdad, se usó en limitadas circunstancias la tortura. No era en la Inquisición una práctica habitual. Y acá también había tres condiciones que se ponían, que están estipuladas por escrito. Primera condición: se prohíbe la repetición de la prueba aflictiva. Una garrucha sí, dos desvicción. Entonces, se prohíbe la repetición de la prueba aflictiva. Segunda condición: se requiere la presencia de un médico. Los médicos tenían un papel importante en el Tribunal de la Inquisición, aunque también esto parezca mentira hoy. Y tercera condición: se obliga a estar presente a todos los jueces, e incluso hubo casos en que se obligó a estar presente hasta el mismísimo cardenal, justamente para que hubiese una fiscalización recíproca y para que, si alguien se excedía, la inculpación, la incriminación también fuera recíproca. Le voy a leer la instrucción número 48 del inquisidor Valdés a propósito de este tema, y dice así: el tormento, por la diversidad de las fuerzas corporales y ánimos de los hombres, los derechos lo reputan por frágil y peligroso. Pero en el contexto de la época y el sistema procesal y penal vigente, es una interesante reflexión que se diga que la tortura, en principio, se reputa como un procedimiento riesgoso y peligroso. Y luego se apela a la recta conciencia de los jueces, y en la instrucción número 49 Valdés agrega que el reo sea advertido particularmente de las cosas sobre qué puesto a cuestión de tormento, y que la sentencia de tormento sea justificado y procediendo legítimos indicios de culpabilidad, que este es otro tema. ¿Cómo se pasa de la aplicación de la tortura a priori, que existía en todos los tribunales europeos, a la aplicación de la tortura solo a posteriori? Es decir, cuando se necesitara completar una prueba, se tuviera la evidencia de que el reo era culpable y para completar la acusación se lo sometía a una de estas tres clases de torturas. Lo que quiero decir con esto es que si comparamos a la Inquisición con otros tribunales, era muchísimo más humanitario su procedimiento. Esto no se reconoce, pero esto surge de todos los documentos de que disponemos, y que son muchos, para poder estudiar el Santo Oficio. De manera tal que, a donde quiero llegar es a esto: es tan fuerte el apriorismo, es tan fuerte el prejuicio anticatólico, que aunque en la misma época existieron tribunales terriblemente más feroces y más encarnizados y más sangrientos, se sigue acusando a la Inquisición como el gran tribunal despiadado y cruel creado por la Iglesia, cuando es exactamente al revés. Vamos a hacer algunas comparaciones para que esto se entienda. En Francia, la condena por alta traición vigente, en la misma época de la Inquisición en España, por ejemplo, era hervir vivo a una persona durante varios días. Este procedimiento era visto por el pueblo francés como una auténtica delicia de la cocina francesa. Nadie dice nada. Yo no conozco ningún libro de historia que diga qué barbaridad los franceses que hervían vivo a un traidor durante varios días. En Inglaterra, los traidores eran mutilados, colgados, descuartizados por caballos, y lo que quedaba era despedazado. Cuando este procedimiento se hacía, quiero aclarar, la víctima estaba viva todavía. Nadie dice nada, al contrario, qué civilizados que eran los ingleses que llevaban a cabo este tipo de penas. Antes de terminar este tema de las torturas, les quiero hacer un comentario que procede de una fuente insospechable. Es el libro que se llama La Tortura, que tengo delante mío, como subtítulo Su Reaparición en el Siglo XX, Su Historia, Su Abolición, de Alex Mellor, que es un escritor francés, liberal y anticatólico. Es un libro sumamente interesante, y tiene un capítulo dedicado a la Inquisición. Si pensamos nosotros que el autor no es católico, sino todo lo contrario, vamos a ver con algún detenimiento lo que nos plantea, porque tiene una gran fuerza descriptiva. Dice así: la Inquisición es la institución peor comprendida de la historia. Vilipendiada por Voltaire y por los enciclopedistas, el solo nombre de aquella se ha convertido desde entonces en el caballo de batalla del libre pensamiento contra la Iglesia. Lo atestigua toda una literatura especial sobre el particular. Sigamos con el mismo autor. Para los hombres del siglo XIII, herederos de una larga tradición, la unidad de la fe y el orden social son una sola y misma cosa, y ese grandioso ideal no era puesto en duda por nadie. La idea de una posible coexistencia entre fieles y herejes en el marco de la sociedad laica era inadmisible, y los hombres de la Edad Media se hubiesen asombrado si les hubiera sido dado prever un mundo en el que los jefes de la Iglesia y los ministros herejes pudieran aparecer juntos públicamente en ocasión de ceremonias temporales o de manifestaciones de caridad. Sigue diciendo nuestro amigo Alex: la unidad social así comprendida es por otra parte el ideal de los herejes. Lo que ellos quieren, los herejes, no es la libertad de pensamiento religioso, sino más bien una cristiandad fundada sobre sus propias bases, en una palabra, una sociedad única pero heterodoxa, lo que no puede sino suponer la subversión previa del orden antiguo y la destrucción previa de la Iglesia, si es menester por la fuerza. Sigamos. Santo Tomás de Aquino admite y recomienda, como toda la teología moral de su tiempo, la terminación de los herejes. En ninguna parte, sin embargo, habla de la tortura, y lo hace únicamente a propósito de los casos lícitos de flagelación, como lo hubiese permitido el asunto. La tortura de los herejes es contraria a la tradición canónica. El más grande de los canonistas de la Edad Media, Graciano, prohíbe la tortura. La admirable carta del gran Papa Nicolás I al búlgaro es una condenación neta de la tortura en sí misma. Y puede observarse que la tortura no fue aplicada por la misma Inquisición más que en sus comienzos. Luego, en el mismo capítulo, le dedica un segundo apartado al análisis de la bula Arestilpanda de Inocencio IV del año 1252, el importante documento y desconocido documento. Y es justamente el documento en el que el Papa Inocencio IV regula el uso de la tortura. Fue confirmada y renovada esta bula por bulas posteriores, particularmente por la de Alejandro IV del 30 de noviembre de 1259 y la de Clemente IV del 3 de noviembre de 1265. Y bien, ¿qué decía esta bula a la Arestilpanda de Inocencio IV del año 1252? La tortura, dice, a condición de que no pusiera en peligro la integridad de los miembros ni la vida del acusado. O sea, pone límites a la práctica de la tortura que, insisto, era lo propio del sistema procesal y penal vigente. Se puede aplicar a condición de que no pusiera en peligro la integridad de los miembros ni la vida del acusado. Queda prohibida la reiteración del tormento y toda confesión obtenida por ese medio debía ser libremente ratificada para tener validez. Y hay un caso interesante, y es que el Papa Juan XXII obligó a controlar la aplicación de esta bula, y el Papa Clemente V sacó una bula nueva, Mutorum Querela, para tomar medidas contra los inquisidores que se extralimitaban y que no cumplían con esta bula del Papa Inocencio IV. Quiero decir con esto que el tema de la tortura preocupó a la Iglesia y que no se lo puede simplificar o despedir con un encogimiento de hombros diciendo que la Inquisición torturaba. Hay que hacer bastantes aclaraciones para poder entender lo que pasaba. Aquí hemos hecho algunas aclaraciones, no digo que sean las únicas, pero me parece que son importantes estas aclaraciones. No se puede, con un ligero encogimiento de hombros, defender el tema de la Inquisición diciendo que estaba formada por un grupo de verdugos, o por un grupo de sádicos, o por un grupo de torturadores profesionales, porque no es así. Hay legislación sobre la materia, hay bulas sobre la materia. Hay veedores que se aplican a controlar qué es lo que sucede, hay castigos para los que se extralimita, hay fiscalizaciones, hay a su vez tribunales de evaluaciones del Tribunal de Santo Oficio. Es mucho lo que se habló sobre este tema como para simplificarlo y decir burlamente la Inquisición torturada. Claro, cuando uno ve la propaganda antirreligiosa y anticatólica que presenta los instrumentos de tortura en los museos actuales, la mirada del turista o del paseante o del observador queda sensiblemente horrorizada. Yo admito que no es algo que la sensibilidad nuestra pueda permitirse sin sobresaltarse, pero ubiquémonos en el contexto en que los hechos se dieron y tratemos de aceptarlos derechamente, sabiendo cómo la Iglesia se preocupó por mitigar lo que en aquel momento era costumbre y era malo. En cuanto a las cárceles, este es otro mito, aparecido en todas las películas, sin embargo es un mito. Las cárceles de la Inquisición eran piezas altas, sobre bóvedas construidas, con luz y secas. Todo esto brota de la infinidad de testimonios que se conocen, e incluso de los mismos documentos oficiales que legislaban cómo debían ser las cárceles. Se han hecho estudios de reconstrucción histórica del sistema penitenciario muy interesantes, porque como una de las novedades de la famosa escuela de los anales, de la escuela francesa historiográfica, es el estudio de la vida cotidiana. Entonces, algunos historiadores se han dedicado a la reconstrucción física del sistema penitenciario en tiempos de la Inquisición, y por eso que se ha podido determinar cómo eran las cárceles de la Inquisición. Había celdas individuales y celdas plurales. Los penados tenían cama, sábanas, mantas y almohadas. Había una silla y una mesa en la habitación, un recado para escribir, y había médicos y capellanes. Pero además se conocen los libros de raciones del sistema penitenciario. Y por los libros de raciones, y por los balances, los escónomos, llenos de minuciosísimas anotaciones típicamente medievales, se sabe que un preso podía regular la ración que le tocaba por día. No era un tenedor libre, no quiero decir esto, pero un preso podía recibir hasta una ración determinada por día, y él podía pedirla de un modo o de otro mientras no recibiera la ración. La alimentación estaba hecha sobre la base de pan, vino, carne y leche, y se permitía la visita de los familiares. Ninguna de estas medidas existía en las demás cárceles. Por eso, y esto no se entiende, discúlpenme que insista, pero esto no se entiende, al pueblo le parecía benigno el tribunal de la Inquisición. El gran problema que tuvieron los inquisidores fue cómo frenar al populacho exaltado que quería fuego para los herejes, que consideraba que un hereje era cualquiera que no se hubiese persignado ese día delante de la iglesia. Esto es algo que brota de todas las crónicas. El gran drama de los inquisidores fue que los inquisidores eran considerados flojos y leguleyos por el pueblo. La turba muta quería matar a todo el mundo y no podían admitir que se los tratara benignamente. El otro testimonio que también tenemos es justamente el de los reos, que preferían ir al tribunal de la Inquisición porque sabían que eran tratados con mayor benignidad. Hubo a veces quejas contra los alcaides de las cárceles inquisitoriales, y hubo sanciones para esos alcaldes inquisitoriales, de manera tal que el sistema de frenos y de contrafrenos también funcionaba en las cárceles. Vamos al tercer lugar común. Se habla de matanzas en masa. Bien, en esto también quiero hacer una breve aclaración conceptual. Ustedes recordarán que cuando yo empecé a hablar de las leyendas negras, creo que el viernes pasado, les recordé un esquema que ya otras veces les había planteado, de esos cuatro pasos de los que se vale metodológicamente la leyenda negra para actuar. Recordarán tal vez que uno de los pasos es lo que hemos llamado matematización. Si yo logro reducir todo a una cifra emblemática, luego automáticamente convenzo a todo el mundo de que para ser a esa cifra hay un monstruo al que pegarle. En este caso el monstruo sería la Inquisición, por haber matado a miles y a miles de personas durante tantísimos años. Y bien, acá hay un dato que tienen que saber, que es fundamental. Yo les pediría que recuerden este nombre, porque después vamos a hablar de él, pero es clave. Es el nombre de Juan Antonio Llorente. Vamos a hablar de él en un rato. Pero Juan Antonio Llorente, para que ustedes se den una idea, es el sarmiento de la Inquisición. Es decir, es el mitificador oficial del Tribunal de Santa Inquisición. Este hombre fue sacerdote, este hombre fue inquisidor, este hombre apostató, este hombre se hizo masón, y este hombre escribió un libro que hizo muchísimo daño y hace muchísimo daño, que se llama Historia Crítica de la Inquisición en España. Y lo más grave es que una gran cantidad de documentos fueron quemados en profesos por Llorente, precisamente para que no se pudiera conocer la verdad. Ha costado muchísimo el restablecimiento de la verdad histórica, por lo menos en España, por culpa de este personaje siniestro que fue Juan Antonio Llorente. Pero Llorente, como todo perverso, de acuerdo con lo que San Agustín enseña, terminó perdido, dio ciega al que quiere perder. Porque, por ejemplo, dice Llorente, desde el año 1481 hasta el año 1808, que duró la Inquisición en España, transcurrieron 328 años. Para esos 328 años, Llorente da varias cifras de muertos en masa, porque no se termina de poner de acuerdo consigo mismo, y por eso digo que Dios llega al que quiere perder. La cifra más baja que da Llorente es de 17.659 muertos. Esta sería la cantidad menor de muertos en 328 años. La cantidad mayor de muertos que da Llorente es de 291.450 en 328 años. Si alguien tiene una calculadora, podrá darse cuenta de lo siguiente. Tomando la cifra mayor de Llorente, tendríamos 487 muertes por año. Tomando la cifra menor, tendríamos 53 muertes por año. Vamos a tomar la cifra mayor, solo para poner una conjetura adversa a nuestra tesis. Si la Inquisición mató 887 personas por año, no se puede decir que cometía crímenes en masa. Se puede decir que mató 887 personas por año. Eso no son crímenes en masa. Crímenes en masa son los que hace Estados Unidos cuando bombardea poblaciones indefensas, filmadas por el resto del mundo occidental cristiano y con el aplauso de las Naciones Unidas. Eso es un crimen en masa, entiendo yo. Pero no esto que se le adjudica al Tribunal de la Inquisición. De cualquier manera, estas cifras son falsas, y fueron refutadas por Alfonso Junco, que se dedicó a estudiar y a seguir los pasos de Llorente como para llegar a una dilucidación. Y dice así Alfonso Junco: para el cómputo de los 28 primeros años de la Inquisición, Llorente dice apoyarse en un texto de Mariana, en otro de Bernaldez y en una inscripción de Sevilla. Pues bien, el texto de Mariana está falsificado, lo mismo que el de Bernaldez, y la inscripción de Sevilla es insegura. Para el dilatado periodo de 1524 hasta 1744, en el que se incluye 17.546 condenas a muerte, Llorente no da siquiera prueba de una sola de ellas. Esto es cierto, hay que leer el libro de Llorente, es una barbaridad, pero es la prueba de la endeblez de los argumentos de los anticatólicos. En todo momento las cifras carecen de base, son caprichosas y totalmente gratuitas. El procedimiento de Llorente es exactamente el mismo desde el padre Bartolomé de las Casas. Llovide, es el famoso Llovide. O sea, Llovide 2.000 masacrados, Llovide 3.000 mutilados, Llovide, pero el que vio resulta que es un sacrílego, un blasfemo, un traidor y un apóstata, que confianza le merece su visión. Pero sigamos leyendo a Junco. El fraude, la arbitrariedad, el absurdo capricho presiden toda esta erótica contabilidad de víctimas ilusorias. Disponiendo Llorente de copiosísimos archivos inquisitoriales, pudo y debió atenerse a los documentos, solo llegando con aproximaciones a algunos huecos posibles, pero hizo exactamente lo contrario, arrumbar los papeles y entregarse a topos delirantes. Como sacó 31.904 muertos, pudo haber sacado el triple o la décima parte. Sus números serían igualmente caprichosos, deleznables y nulos. Tomar en cuenta esos números, aún con grandes rebajas y como simple referencia estimativa, sería ponerse hoy en ridículo. Bien, no es la primera vez que esto sucede en la historia. Se ha falsificado el número de víctimas de la mazorca. No se olviden ustedes que a Rivera Indarte, la casa de Lafon, una firma francesa que operaba en Montevideo, le pagaba un penique por cada aborto que le atribuía a Rosas. Rivera Indarte se hizo rico escribiendo su libro, Las Tablas de Sangre, con un apéndice que se llamaba Esa Acción Santa Matar a Rosas. Este hombre, que era un ladrón, que había sido puesto preso por Rosa por robarse el anillo de oro de la Virgen de la Merced en la Catedral de Córdoba, este hombre que había sido primero fervoroso rosista, que había escrito el himno a los restauradores, y que después de haber sido puesto preso por ladrón por Rosa se hizo fanático unitario, este hombre fue contratado por la firma francesa, como le digo, para hacer propaganda antirrosista, y le pagaba un penique por cada muerte que le atribuía a Rosa, y hasta el día de hoy se sigue repitiendo como verdadera la cantidad de muertes sombrías que había provocado la mazorca, hasta que el tema fue estudiado seriamente por don Alberto Curra Medrano, pero también por Eliseo Hortelano, Eliseo Estrada, Víctor Hortelano, y se llegaron a conclusiones totalmente distintas. Por ejemplo, se estudió las partidas de nacimiento, las partidas de defunciones, y hoy se sabe que el número de nacimientos superó holgadamente al número de defunciones en los supuestos fatídicos años 1840, 41 y 42, donde la mazorca había realizado todo tipo de estropicios. Y sin embargo, el único año en la historia bonaerense y argentina, pero bonaerense segura, el único año en el que el número de defunciones supera en 813 el número de nacimientos es 1828, con la campaña de Lavalle, que masacraron a todos. Si no es la primera vez que se contrata a un rufián y se le dice invente una cifra, es el mismo caso de los 6 millones de judíos, que todo el mundo sabe que es absolutamente falso, absolutamente insostenible, pero el que desmienta la cifra sea anatema. Y el que niegue, el que no siguió, va preso por ley, no va preso metafóricamente. En determinados países europeos y en el nuestro, casi o cuasi por vigencia de la ley antidiscriminatoria, no se puede negar el genocidio. David Irving es un historiador inglés liberal, no es nazi, y cuando quiso dar su conferencia en la librería, en la confitería del Molino, hace aproximadamente unos 10 años atrás, la conferencia le fue prohibida. ¿Y cuál es el tema de la conferencia de David Irving? El mito de los 6 millones de judíos. ¿Cómo empieza David Irving su conferencia? Viene un secretario y coloca una carta que tiene $50,000 y lo cuenta delante del auditorio. Dice, esto es para que pueda refutar lo que yo voy a decir. Yo voy a demostrar que es falso, de toda falsedad, que mataron 6 millones de judíos. Y que lo refute se lleva $50,000. Y nadie se los ha podido llevar. Esto es una especie de bingo o de tómbola, pero nadie se puede refutar. ¿Por qué? Porque David Irving estudió seriamente el tema. Y lo mismo que el caso del informe Letcher. Letcher era un empleado de correos en Estados Unidos, de profesión químico. Y su especialidad era el estudio de los gases tóxicos. Un día se fue con un equipo de gente a Alemania y pidió permiso para hacer el estudio de los campos de concentración. Y demostró químicamente que es absolutamente imposible que ya se haya utilizado la gasificación de los prisioneros. Y que el famoso gas Hitler adjudicado a los nazis era imposible que lograra exterminar a nadie, porque se usaba solamente para el tifus. Y bien, este señor Letcher escribió su famoso informe demostrando químicamente, en el prólogo aclara, yo soy un químico, no sé nada de política, ni de historia, ni de religión, soy químico, y como químico presento el siguiente informe químico. El informe químico demuestra la falsedad de los 6 millones. ¿Qué pasó con Letcher? Nunca más lo vieron. El libro de él, el famoso informe, está prohibido en Argentina. Está prohibido en Argentina y fue secuestrado en el año 1994 y nadie dice nada. Entonces, acá pasa lo mismo. El libro de Llorente circula, pero el libro de Llorente fue pagado por la masonería holandesa, inglesa, francesa, para que abuntara la cifra y para que la inventara. Y todo el mundo repite la cifra de Llorente, y es una cifra falsa. Es una cifra falsa. Dentro de un rato, cuando hagamos el elogio de Torquemada, vamos a ver cómo estas cifras también carecen de sustento. Pero sí, vamos a hacer el elogio de Torquemada porque se lo merece, porque murió en honor de santidad. Cuando abrieron su tumba para trasladar los restos, la multitud que presenciaba en procesión el traslado pudo toda ella en su conjunto advertir la fragancia a rosas que procedía de esos restos mortales. Torquemada fue un personaje que, si no fuera por la putrefacción historiográfica causada por el anticatolicismo, la iglesia hace rato que hubiera tenido que por lo menos por lo menos declararlo de alto, porque tu nombre es extraordinario, acusado y vilipendiado a mansalva por toda la caterva. Pero no nos apresuremos, vamos al cuarto lugar común en contra de la Inquisición. La Inquisición, se dice, ahogaba el pensamiento. Ahora bien, ya lo hemos visto el viernes pasado, en España, por ejemplo, la Inquisición coincide con el siglo de oro, aquella época en la que se escribió más y mejor que nunca. La lista de 118 hombres de letras castigados por la Inquisición que presenta Llorente es falsa. Esto también quiero que lo sepan. Llorente presenta una lista de 118 intelectuales que habrían sido castigados por la Inquisición, que es una lista falsa. Por ejemplo, Mariana, Bartolomé de las Casas y Balboa nunca tuvieron que ver nada con la Inquisición. Y, por supuesto, Galileo Galilei, del cual ya no hablaré más, porque lo dije todo el viernes pasado. Pero así como Llorente es el gran mistificador de la historia de Galileo, también él es el que ha dicho que se persiguieron a 118 intelectuales, y no es cierto. Otros casos famosos, como el de Juan de Ávila o el de José de Sigüenza, fueron absueltos, es decir, se los llamó al Tribunal de la Inquisición a comparecer, pero resultaron absueltos, fueron declarados inocentes y nunca nadie los persiguió. Y el caso de Sánchez Barcial, que murió antes de que se creara el Tribunal de la Inquisición, pero al igual que tantos otros, Llorente lo coloca como víctima de la Inquisición. La Inquisición aparece en España en 1481, el señor Sánchez Barcial murió unos cuantos años antes, pero Llorente lo coloca como víctima de la Inquisición. Rivera Indarte hace exactamente lo mismo. En la tabla de sangre coloca como víctima a la Rosa, personas que habían muerto antes de la creación de la mazorca, antes de la Confederación, y que murieron en la guerra de la independencia. Bueno, el libro nunca más, ¿sí? Por inventar cifras, el libro nunca más. Los 30.000 desaparecidos nunca existieron, es absolutamente falso. Está probado que el número de víctimas no pudo superar el de 8.400, 8.500, y sin embargo se sigue repitiendo el número de 30.000, y todo el mundo sabe que es falso. Ahora bien, ¿quién inventó los 30.000? La propaganda del derecho humanista. ¿Y quién selló esa propaganda en un librero llamado Nunca Más? El señor Sábato, la señora Magdalena Reguiñazú y todos aquellos que fueron contratados por Alfonsín cuando fundaron la famosa CONADEP, Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que cobraban sus sueldos, obviamente, para fabricar ese libro de ciencia ficción. Entonces, en la historia, este recurso ya está probado, el recurso de cuánto me cobras por falsificar una cifra. Bueno, se falsifica y sirve de material de propaganda. La misión de la Inquisición no consistía en reprimir el pensamiento, pero la misión de la Inquisición sí consistía en reprimir el pensamiento heterodoxo. Son cosas distintas. También es cierto que, al igual que en el caso de las torturas, hubo abusos y hubo desórdenes y no los queremos hallar. Por ejemplo, Cantalapiedra, Lacal y sobre todo Fray Luis de León fueron molestados indebidamente por la Inquisición. Son casos que ciertamente hay que reconocer. El padre Catenani siempre alude al caso de Carranza, que fue molestado indebidamente por la Inquisición, y yo no niego que en estos casos convenga decir claramente toda la verdad y reconocer si ha habido un abuso. Ahora bien, también quiero sobre este tema hacer una aclaración. El suspicar recelo ante cualquier heterodoxia era el efecto lógico que recorría toda Europa después de la reforma protestante. Por eso que también, a la hora de ser objetivo con el Tribunal de la Inquisición, hay que reconocer también esto. Había motivos para un suspicar recelo, y había motivos porque Europa había sido partida en dos, religiosamente, espiritualmente, por la reforma protestante, de manera tal que se justificaba una cierta manía, si ustedes quieren, en vigilar con celo cualquier posible desviación o cualquier real desviación. La vigilancia inquisitorial se circunscribió en el orden intelectual solo a quienes tocaban temas religiosos. Esto también lo quiero aclarar. Es decir, la Inquisición no fiscalizaba los libros de literatura, o los libros de arte, los libros de poesía, sino solo y en la medida en que se sabía que tocaban temas religiosos. Es decir, la vigilancia era sobre temas doctrinales y no sobre cualquier tema. Con lo cual, quiero decir que si un señor en España, en el siglo XV, hubiera escrito un libro sobre la corrida de toros, nadie se le hubiera ocurrido mandar el libro a la Inquisición para ver si había heterodoxia o no había heterodoxia. La Inquisición no paralizó la importantísima, la espléndida floración mística que hubo en España del siglo de oro. Y miren que este dato es importante, porque esta época coincide con la famosa eclosión de los llamados alumbrados. Los alumbrados, que eran los que tenían visiones y apariciones, los pseudo místicos, los alumbrados sí fueron castigados por la Inquisición y fueron perseguidos. Pero sin embargo, el castigo a los alumbrados no impidió el florecimiento de la mística, que de hecho marcó todo el siglo de oro español. En cuanto a la prohibición de los libros, que es otro de los lugares comunes de las leyendas negras contra la Inquisición, no fue una invención de la Inquisición. Prohibir la lectura de ciertos libros no fue algo que inventara el Tribunal de la Inquisición. Era práctica corriente en la época. El primer índice de libros prohibidos lo preparó la Universidad de Lovaina en el año 1546 y no tenía nada que ver con el Tribunal de la Inquisición. La Universidad de París tenía su índice de libros prohibidos y no tenía nada que ver con la Inquisición. Algunos reclamos excesivos en la materia también hay que reconocer que hubo. Por ejemplo, existió un inquisidor llamado Fray Alonso Girón, que quería prohibir todos los comentarios bíblicos y los libros espirituales porque temía que se deslizaran heterodoxia. Bien, pero entonces nos quedábamos sin Biblia. Pero fueron desechados por la Inquisición. O sea que Fray Alonso Girón no representa el pensamiento oficial de la Inquisición. El famoso índice de Valdés, que es del año 1559, fue mucho más benévolo que el índice realizado por las universidades que no estaban ligadas a la Inquisición. En especial si comparamos el índice de Valdés con el índice de la Sorbona. El de Valdés es de 1559 y de la Sorbona de 1558. Y voy a leer al respecto lo que dice nada menos que los Menéndez y Pelayo. 100 veces lo he leído por mis ojos, exclama Menéndez y Pelayo, y sin embargo no me acabo de convencer de que se acuse a la Inquisición de haber puesto trabas al movimiento filosófico y de habernos aislado de la cultura europea. Abro los índices y no encuentro en ellos ningún filósofo de la antigüedad prohibido, ninguno de la Edad Media, ni cristiano, ni árabe, ni judío. Llego al siglo XVI y hallo que los españoles podían leer todos los tratados de Pomponazzi, incluso el que escribió contra la inmortalidad del alma. Y podían leer íntegros a casi todos los filósofos del Renacimiento italiano, a Marsilio Ficino, a Lisorio, a Campanella, a Telesio. ¿Qué más? Aunque parezca increíble, sigue Menéndez y Pelayo, el nombre de Giordano Bruno no está en ninguno de nuestros índices, como no está el de Galileo, ni el de Descartes, ni el de Leibniz, ni el de Tomás Cos, ni el de Benito Espinosa. Pues aún es mayor falsedad y calumnia más notoria lo que se dice de las ciencias exactas, físicas y naturales. Ni la Inquisición persiguió a ninguno de sus cultivadores, ni prohibió jamás una sola línea de Copérnico, de Galileo o de Newton. A los índices me remito, dice don Marcelino. Y qué mucho que así fuera cuando en 1594 todo un consejero de la Inquisición, que llegó luego a Inquisidor General, don Juan de Zúñiga, visitó por comisión regia y apostólica los estudios de Salamanca y planteó en ellos toda una facultad de ciencias matemáticas como no la poseía entonces ninguna otra universidad de Europa. ordenando que en astronomía se leyese como texto el libro de Copérnico. Relación en esto con lo que decíamos el viernes pasado acerca de la mentira de que la Iglesia prohibió la teoría heliocéntrica. Cuando acá el mismo inquisidor va a la Universidad de Salamanca y pide que se enseñe la teoría heliocéntrica de los textos de Copérnico. Veamos el quinto y último lugar común y hacemos un recrédito. La Inquisición, se dice, era un instrumento de los curas para asegurar su dominación. Pero lo cierto es que fueron los sacerdotes, los religiosos y los hombres de iglesia los que más trabajo dieron al Santo Oficio, los que proporcionaron el mayor contingente de víctimas de la Inquisición procedían de las filas eclesiásticas. Todavía en el año 1812 y 1813, cuando se debatía en la corte de Cádiz el proyecto de abolición del Santo Oficio, un clamor extenso se alzó contra los abolicionistas, que sólo lograron imponer por 30 votos su dictamen de supresión del Tribunal de la Santa Inquisición. Pero para calmar la indignación popular en contra de los abolicionistas, los mismos abolicionistas tuvieron que crear los tribunales protectores de la fe. Quiero decir con esto que hubo un generalizado consenso entre los hombres de aquella época en aceptar la Inquisición como un instrumento eficaz para la defensa de la fe. Quiero leerles, para terminar con estos cinco lugares comunes en contra de la Inquisición y pasar después a un recreo, las importantes observaciones que hace Hello en este libro que se los recomiendo, La verdad sobre la Inquisición, que me parece que está en esta biblioteca, un libro muy importante. Dice Hello: los culpables podían siempre presentarse libremente a los inquisidores y ser absueltos en secreto de su crimen. Cuidado con este detalle. Un acusado podía evitarse todo el enredo del mundo, todo, la supuesta tortura, el izamiento, la lucha, el pote, lo que ustedes quieran, y aún comparecer, si se presentaba voluntariamente y era absuelto en secreto. Por supuesto, a mi control. En cuanto a la tortura, dice Hello, si los enemigos de este tribunal son de buena fe, ¿por qué no hacen el mismo reproche a todos los tribunales de la época? La Inquisición aplicaba la tortura con una medida y una indulgencia desconocidas en los tribunales civiles. En un mismo proceso no podía ser empleada sino una sola vez en presencia de un médico y de los inquisidores. El informe del Comité de las Cortes añade que incluso el obispo era convocado también. Finalmente, la Inquisición española no buscaba para reprimirlos solo los crímenes públicos, esto es interesante, de apostasía o de herejía, sino también muchos crímenes castigados por todas las legislaciones vigentes como gravemente peligrosas, por ejemplo la bigamia, la usura, la brujería y ciertas prácticas abominables. Es decir que en la Inquisición, durante algunos años de su funcionamiento, existieron asesores seculares que castigaban también crímenes comunes. Por eso que a la hora de sumar los muertos de la Inquisición, hay que tener en cuenta que muchos eran objeto de la pena de muerte vigente en la época, pero por crímenes que no tenían nada que ver con crímenes religiosos. En definitiva, ustedes quieren, sí, eran crímenes que clamaban al cielo. Pero, por ejemplo, la sodomía, la bigamia, la usura, la brujería y ciertas prácticas aberrantes degeneradas se practicaban con la muerte, se castigaban con la muerte. En cuanto a los famosos autos de fe, esta palabra significa acto de fe. Este era simplemente la ceremonia de la reconciliación de los culpables arrepentidos. pues este terrible tribunal admitía el arrepentimiento. Se imponía penitencia liviana en relación con el crimen. El penitente era reconciliado o absuelto en público. Se lo remitía entonces con el famoso San Benito o hábito de penitencia. Durante el auto de fe, los criminales obstinados eran excomulgados, mas no se quemaba allí a nadie. Llorente afirma que Torquemada quemó a 2.000 herejes en Sevilla solamente en el año 1481. Ahora bien, Torquemada no fue su inquisidor sino hasta el año 1483. Así se maneja Llorente. Y trae, pero, una importante estadística de las víctimas de la Revolución Francesa y de la Bandera, especificadas en nobles, mujeres de la nobleza, mujeres de campesinos y artesanos, religiosas, sacerdotes, no nobles de diversas capas sociales. En total fueron guillotinados 18.613 personas. Y después siguen las víctimas de la Bandera. Mujeres muertas de temor por partos prematuros, mujeres muertas en la guerra, niños muertos en la guerra, otros muertos, víctimas en Lyon, víctimas de Carrier en Nantes, niños fusilados, niños ahogados, mujeres fusiladas, mujeres ahogadas, sacerdotes fusilados o ahogados, nobles ahogados, artesanos ahogados. Para el primer caso, en total 22.000, 32.000 y 5.300. Suman esto y verán que la Inquisición es un juego de niños. Bien, vamos a hacer el recreito y después hablaremos, entre otros, de Torquemada.